Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Only for DJs. Aquí estamos como cada semana a partir de las 10 de la noche, ya lo sabes, esto es Nova Onda. Bienvenidos a todos los que estáis ahí conectados a través de vuestro aparato de radio. Y también a toda esa gente que nos escucha a través de la red, desde www.novaonda.net. Una noche más, venimos con todo preparado, la maleta bien cargada de música para hacerla sonar aquí durante esta hora de radio, exactamente estos 51 minutos que nos quedan por delante. Como siempre, un placer estar contigo. Saludos de Frank F, el que te habla. Y antes de comenzar, como siempre es habitual al comienzo de cada programa, te recordamos nuestro correo electrónico donde puedes mandarnos cualquier email: onlyfordjs@gmail.com. Por supuesto, puedes encontrarnos también a través de nuestra web www.onlyfordjs.es. Aunque llevamos tiempo sin actualizarla, estamos pendientes de hacerle un nuevo rediseño y también, de paso, un cambio de servidor. Eso sí, puedes encontrar ahí nuestro podcast, el cual sí tenemos actualizado. Y si no, también encuéntranos a través de Facebook, a través de Twitter, búscanos Only for DJs Nova Onda y puedes ir enterándote de todo lo que viene cada semana aquí en el programa. Continuamos dándole un repasito a las novedades. Desde la semana pasada tuvimos por aquí al señor DJ Arca, si recuerdas. Nos pinchó aquí unos cuantos temitas dentro de su estilo, dentro del wow de Progressive Trance, llamémoslo así. Y para hoy, pues de techno va la cosa. Aquí escuchabas una de las novedades de esta noche, tema con el que abrimos esta edición de Only for DJs. Algo tan tan nuevo que nos llegaba a las manos esta misma tarde. Referencia número 3 del sello Bedtime, lo último de Ricardo Espósito. Nos llega con este Airblade EP. Un EP compuesto de 3 tracks. Estamos pinchando la versión original, pero incluye también remezcla del señor John Spring y de Philip Boston. Un nombre del cual no sabemos mucho, pero descubríamos allá por el año 2011 aproximadamente, con ese primer Nieves EP, ya te pinchamos aquí en su momento en Only for DJs. Tienes una cita con Only for DJs. Novedades discográficas, sesiones, mis invitados y los mejores temas de recuerdo. Only for DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nueva Onda. Como os comentábamos, esta noche el sonido techno va a ser el dominante. Nos volvemos un poquito más ácidos, un poquito más oscuros. Nos vamos a escuchar unos últimos trabajos del señor Marco Supernack. Nos llega con este álbum llamado Acid Queen, cual da nombre al tema principal. Esto sería a principios de este mes. escuchabas este Acid Queen, señor Marco Supernack. Desde su propio sello, Fighty Fighty World, nos llegaba con su última referencia, concretamente la número 4. Esto se lamenta primeros de este mes de febrero. Sonidos muy ácidos. Este álbum compuesto de 3 tracks. Escuchamos este primero, Acid Queen. Tenemos otro titulado HAL 54 y el último, Acid LED. Nosotros nos quedamos con este primero, con un toque más ácido dentro del sonido de Detroit. Sin duda para las pistas más oscuras. Only for DJs. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. Nos marchamos ahora por otra de las novedades, en este caso firmada por el señor Nike de Nitro. Del sello True Porn nos llega un álbum en el cual está compuesto de varios temas pues de este hombre, titulado Underground Style Living. Un EP titulado Soulmate, del cual te vamos a pinchar 2 temas de los que están incluidos en él. Ahí lo tenías sonando. Otra de esas novedades para esta noche, Nick de Nitro. Nos llega con este Soulmate. Ya lo sabes, del sello Dubron, este Underground Style Living. Y vamos a pincharte dos de los cortes, pero sinceramente nos hemos dejado el otro en casa. Así que nos quedamos con este, que tiene el mismo título que el propio EP, Soulmate. Un tema que sin duda funcionará en casi todas las pistas más animadas. Sonidos avanzados para mentes inquietas. Estás conectado. Only for DJs. Venimos anunciando ya varias semanas. Durante cada edición de Only for DJs, veníamos comentando que tenemos los sábados noche un nuevo espacio aquí en Nova Onda llamado Nova Club. Programa que presentamos y dirigimos el señor Domingo Darvini y un servidor, Frank F., en el cual programamos pues dos sesiones de diversos artistas cada sábado por la noche desde las 11 en punto, de 11 a 1 para ser exactos. Un espacio semanal donde incluimos pues las mejores sesiones de los mejores artistas, los cuales vamos seleccionando uno a uno. También decirte que si nos estás escuchando y estás interesado en que una de tus sesiones, en el caso de que sea artist jockey, te interesa que suene en el programa, solo tienes que enviárnoslo al correo electrónico novaclub.es@gmail.com, o bien, ¿por qué no?, decírnoslo a nosotros a través de Only for DJs o bien el vinilo asesino, siempre y cuando pues rija dentro de unos márgenes. Por supuesto, la idea de este programa es que las sesiones sean bastante underground. Intentamos alejarnos un poquito de lo comercial, a ver dónde está principalmente la gracia de este nuevo espacio. Este último sábado pudimos disfrutar de dos sesiones increíbles, por un lado a cargo del señor Ito Clemen y por otro a través desde Barcelona del señor J. Brooks. Dos sesiones que si te las perdiste ya puedes descargarlas a través del podcast, el cual puedes encontrar a través de cualquier medio habitual, como es iTunes, búscalo. También lo tienes colgado en iVoox. O si no, simplemente encuéntralo a través de la web www.novaclub.es. Y para este sábado pues tenemos otras dos sesiones imprescindibles, las cuales no debes dejar de escuchar. Tendremos a dos hombres, dos DJs que han pasado también por aquí, por Only for DJs. Por un lado tenemos al señor Alberto Bermejo, no sé si lo recordaréis, si sois asiduos del programa, hace ya varias temporadas, en los primeros In Session, tuvimos a este hombre aquí pinchando, además en exclusivo directo, allá cuando Only for DJs lo emitíamos los sábados tarde, a las 5 de la tarde. Tuvimos por aquí a este hombre, nos hizo una sesión que gustó mucho e incluso incluimos en el primer recopilatorio, no sé si recordaréis, Only for DJs Compilation, volumen 1. pues lo tenemos por aquí de nuevo. En esta ocasión pasa a formar parte de las sesiones de Nova Club para este sábado noche. Y por otro lado, pues tenemos la sesión de todo un mezclador, todo un disc jockey, cual ya muy conocido dentro del ámbito aquí nacional. Lo tuvimos aquí la temporada pasada en otro In-Session, aquí en Only for DJs. Fue el señor V Obsession. No sé si recordaréis, una sesión de auténtico techno que nos hizo bailar aquí a todos. Es un placer, por supuesto, tenerlo por aquí otra vez con nosotros. Ya lo sabes, para este sábado, una nueva sesión de este hombre de V Obsession junto al señor Alberto Bermejo. Ahí lo tenías, la programación para este Nova Club, ya lo sabes, este próximo sábado a partir de las 11 de la noche. Dos sesiones que no debes perderte sin ninguna excusa. Y si por lo que sea no puedes escucharlo en directo, pues sabes que a partir del lunes, martes, lo muy tardar, tienes nuestro podcast actualizado con las sesiones del último programa. Continuamos con las novedades de esta noche. Nos vamos ahora con uno de los trabajos del británico Nick Sina. Del sello Prime Number nos llega con las remezclas de dos temas titulados Vortage Real Time. Thank you. Desde Manchester nos llega este Bob Jagger con el señor Nick Sina. Sonido techno muy oscuro, muy bueno y muy bailongo. No dejes de perderte las referencias de este hombre. Puedes echar un vistazo a su SoundCloud y escuchar algunas sesiones, algunas últimas producciones. Búscalo, soundcloud.com/Nick Sina con dos N's. Esto que escuchabas es el JTC Remix. Esto es novedad, pero tenía un poquito más de tiempo, unos poquitos meses. Llegaba por el mes de octubre de este 2012. Por supuesto, ha sido el momento ideal para pincharlo, ya que nos lo habíamos dejado un poco en el tintero estos meses atrás. Nos vamos ahora por algo de un hombre que lleva ya una larga trayectoria. Nos llega del sello Alola Records con un tema llamado The Game. El 16B. Todo un habitual ya dentro del género techno. Con esto, como ya comentaba, titulado The Game, referencia número 1A. Ahí lo escuchabais, Omi16B, con este The Game. Como os comentaba, la primera referencia del sello Alola Records. Nos ha encantado esto, enérgico y oscuro a la vez. Como os comentaba, un hombre que ya lleva muchas producciones a sus espaldas. Si no lo conocías, no dejes de escuchar sus producciones. Echa un vistazo a su SoundCloud. Búscalo como Sex on Wax. Si no, siempre puedes echar un vistazo a su web, donde tienes todo el contenido que va publicando y enlaces a sus redes más comunes. Omi16b.com. Para que nos entendamos, Omi16b.com. No te pierdas sus trabajos, merecen mucho la pena. Marchar con un poquito más de ácido. En esta ocasión a cargo del señor Neufeld, también conocido como Clement Neufeld. Esto tiene un par de mesecitos aproximadamente. Desde Neufeld Records nos llega esto titulado Acid Is. Escuchamos el original mix. Un álbum que también incluye remezcla del señor Matt Hawkins y Paul Birken. Con esto nos vamos a marchar hoy. Dejamos escuchándolo hasta que toquen las 11 en punto. Vuelvo a recordarte que para este sábado os espero junto con el señor Domingo Darwin en el Nova Club. Sábado a las 11 de la noche, con las sesiones del señor Abel Tomermejo y el amigo Ubed Session. Dos sesiones que no debes perderte. Y aquí en Only for DJs, en 7 días, volvemos a estar por aquí pinchándote muchas más novedades y disfrutando juntos. Sin más, yo me despido, como siempre, un placer. Saludos de Frank F. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en 7 días.